Recuperar antiguas amistades es algo que no tiene precio. Este fin de semana he estado en Ujena, Toledo, un pueblo cerquita de Madrid, donde tenía lugar una concentración de líderes, de jóvenes, de responsables. Se llamaba Enrédate. Y me ha encantado volver a ver gente que no veía desde hacía mucho tiempo, ver lo que el Señor está haciendo en otros lugares de España, a través de otros ministerios, y de ver gente con la misma o con más pasión que tú por la obra de Dios, por lo que Dios está haciendo entre los jóvenes y lo que quiere hacer. Bueno, lo primero que quiero hacer es agradecer, felicitar a la organización, a la gente de Enrédate, por buscar un lugar a un precio increíble. Sé de buena tinta que incluso la gente que estuvo ahí predicando, que estuvo trabajando, no cobraron nada. No solo no cobraron, sino que además pagaron. Pagaron por estar allí. Y además fue alucinante el excelente trabajo que hicieron, estando atentos a detalles, sonido, música, sillas, organización. Bueno, me alucina, me asombra, me llena de gratitud y de gratitud al Señor, sobre todo por personas así. Me encantó conocer personas muy, muy interesantes que están reflexionando profundamente, gente como Iván, que están pensando en la Iglesia, que están pensando en la Biblia y que están pensando cómo ser relevantes en este mundo, intentando hacer un trabajo de crítica constructiva y sana sobre qué es lo esencial y qué es lo accesorio, de qué podemos prescindir y en qué tenemos que invertir más tiempo para construir iglesia y construirla en base a lo que realmente funciona, en base a lo que realmente Dios quiere a través de la Biblia. Me gustó mucho encontrarme con personas como David, de la antigua CIE, de la antigua Comisión de Iglesias para la Evangelización, campamento de jóvenes, campañas. Lo conozco desde hace más de 10 años. Ahora es un hombre, es un señor casado, sirviendo en su iglesia local, un tipo que piensa y con el que compartí tiempos de comida, de desayuno, y hablando y poniéndonos al día y reflexionando juntos sobre todo lo que supone la obra y todo lo que estamos aprendiendo. Fue genial. Me emocionó mucho ver a más gente de la época de CIE, gente que me decía que se acordaba casi palabra por palabra de algunas de mis predicaciones en esos retiros de jóvenes, y jo, eso me hace polvo, me da de lleno en la línea de flotación. Los talleres fueron muy interesantes, muy reveladores. Sobre todo me interesó las cuestiones que se planteaban, las preguntas que se planteaban. A veces las preguntas eran tan importantes que hubiera sido necesario no una hora, sino muchas decenas de horas para abundar en los temas que se estaban planteando. Sin embargo, que felicito a la gente de Enrédate porque tuvieron la capacidad, que no es nada fácil, de encontrar las preguntas adecuadas para sacar temas y para sacar temas de discusión y de compartir. Una de las cosas así más novedosas de Enrédate es algo que ellos le llaman foro. Foro es una puesta en común de ciertos temas. Una exposición, una plenaria de 10 minutos, seguida por una serie de preguntas y luego un tiempo abierto en el que cualquiera puede participar siguiendo unas normas muy básicas de respeto y de debatir sanamente. Y además con un tiempo limitado de un minuto para que nadie abuse del micrófono y él en 15 minutos pues se coma todo el tiempo. Uf, me pareció alucinante. Los temas fueron muy, muy interesantes, las preguntas muy, muy buenas. Y bueno, quiero hacer una reflexión, ¿no? Yo tuve el privilegio de poder escuchar a otros, de ver lo que otros piensan sobre estas cuestiones que se están planteando. Y quiero hacer una reflexión muy, muy personal, muy pobre, de las necesidades que hay a nivel de liderazgo y a nivel de la obra juvenil. Lo primero es que veo que necesitamos un énfasis aún mayor en el discipulado personal Y yo creo que no estamos siendo lo suficientemente eficaces, ni siquiera sabemos qué es el discipulado, cómo llevar a cabo un discipulado. Yo tengo, por la gracia de Dios, primero la bendición de haber sido cuidado por medio de un discipulado largo, de mucho tiempo y de una grandísima inversión de tiempo en mí, en un momento de mi vida en el que estaba más que desorientado. Y también, bueno, he aterrizado en una iglesia en la que llevo ya muchísimos años con un énfasis enorme en el tema de discipulado y grupos pequeños. Creo que estamos haciendo un buen trabajo con reuniones grandes, reuniones que requieren una capacidad de preparación enorme, con equipos de trabajo especializados en música, alabanza, logística, predicadores, gente que preside, gente que crea dinámicas de grupo. Están haciendo un trabajo increíble a nivel de... Yo me muevo por distintas iglesias y veo que se están haciendo cosas relevantes. No creo que haya que despreciarlas. No estoy diciendo que hay que dejar eso de lado, ni mucho menos, ¿eh? Creo que es útil y que creo que mucha gente está siendo tocada por eso. Pero creo que necesitamos emplear más tiempo en pocas personas, que es el método, ni más ni menos, el método que el Señor Jesús utilizaba, practicó, y el método que el Señor Jesús nos dio a nosotros. No hay otro medio en todo. Los grupos de 12, el discipulado, invertir años de tu tiempo en compartir tu Biblia, tu vida, compartir la palabra de Dios, ser humilde, ser transparente, construir relaciones de amistad y relaciones espirituales, en el que ambos nos ponemos bajo la autoridad y la luz de la palabra, y ambos, dos, tres, pero en cualquier caso grupos muy, muy pequeños, pues estamos creciendo bajo la influencia de la palabra de Dios y del Espíritu de Dios. Yo he hecho lo que he podido, estoy haciendo lo que puedo, seguro que con muchos errores, y por eso vengo a eventos como Enrédate, donde quiero aprender de lo que otros están haciendo. Yo comencé un grupo de jóvenes prácticamente recién convertido. Dos de esos jóvenes venían de la calle y eran en total tres, y luego se sumaron algunos más. Como no sabía mucho de la Biblia, básicamente lo que hacíamos era comer en mi casa. Lo único que sabía era hacer cocinar espaguetis con tomate y salchichas de paquete. Y salíamos a correr y hablábamos de Dios. A veces leíamos la Biblia. Era un, como discipulado, era bastante chapucero, bastante pobre. Muchos años después, hablo de 20 años después, un chico me dijo: no sabes lo importante que fueron para mí esos momentos. Yo lo veo como un fracaso personal, lo veo como simplemente un intento fallido de discipulado, pero uno de esos chicos, que es amigo mío, que luego se casó, ha tenido hijos, prediqué en su boda, y fue para mí un gran privilegio, por cierto, me insistía, ¿no?, en lo importante, lo relevante que fueron para él esos momentos. Aquí en Madrid, durante más de 3 años, he tenido un discipulado en un Burger King. Sí, amigos, en un Burger King. Yo soy más de Burger King. Teníamos en el Burger King de al lado del metro de Nuevos Ministerios. Además, a las 10 de la noche teníamos un discipulado que duraba hasta las 11:30. Comíamos, hacíamos chistes, hacíamos bromas. Siempre que estoy yo hay bromas y chistes. Eso no puedo evitarlo en mi temperamento andaluz chistoso, payasete. Y luego pues sacábamos nuestras Biblias, nuestro material de estudio, y ahí estábamos considerando la palabra. Los empleados de Burger King, muy amables, hacían un círculo con sillas conforme estaban fregando para que nadie pues se cruzara, y algún empleado se ponía a fregar y a pegar la oreja en lo que estábamos hablando. A ver si, ojalá, porque por la gracia de Dios tengamos un nuevo amigo en el cielo de esas personas que escuchaban. Y además yo aprovechaba y conforme pegaban el oído cambiaba lo que estaba hablando y me ponía a hablar del Evangelio. Y mis compañeros de discipulado, mis amigos, entendían perfectamente y no me decían nada, ya que sabían que había alguien que estaba escuchando con atención lo que hablábamos acerca de Dios. Luego he tenido más ocasiones y ha habido cosas que han salido mal, han habido cosas que han salido bien, ha habido cosas que no sé si han salido mal o bien, pero lo que me ha sorprendido es que años después la gente diga qué importante fue para mí que dedicaras tiempo. Y creo que tenemos que seguir trabajando muchísimo en ese punto, discipulado personal. Es una apuesta tan importante y además es una apuesta que no sabes cómo va a salir. He tenido chicos, bueno, he tenido experiencias con chicos a los que he invertido mucho tiempo y luego sus vidas han terminado naufragando, lo cual es un dolor inmenso, primero por la amistad y los vínculos que hay con esa persona y luego también pues por ver, ¿no?, que has empleado tiempo y luego las cosas pues no han salido como tú deseabas que pasaran. Bueno, no soy más que Jesús. Jesús invirtió mucho tiempo en uno de los 12 y esta persona también naufragó. Pero eso no va a impedir que sigamos adelante con ese trabajo y hablando de ese trabajo. Por otro lado, veo que hay una gran necesidad de estudio bíblico, de mensajes que se ciñen a la palabra de Dios y sobre todo de predicadores que sean capaces de amar, conocer, leer, entender, explicar, aplicar la palabra con fuego, con pasión. Creo que es necesaria una predicación que sea netamente bíblica y proféticamente relevante en los tiempos que vivimos. Yo estoy muy agradecido a los ponentes, las personas que se prepararon y además se notaba que se habían preparado, pero bien, bien, bien. Y además su capacidad absolutamente genial de transmitir y de conectar. Disfruté muchísimo del mensaje de Elder Favarín, pero creo que debemos abundar en esa predicación bíblica, en esa predicación que por ser bíblica no por ello es aburrida ni irrelevante, sino justamente lo contrario. Es impactante y es fuego. Remueve conciencias y cambia vidas por el mismo poder del mensaje, no por nuestro poder. Creo que el predicador, y hablo del predicador de jóvenes, debe ser un hombre de estudio, de lectura. Su principal libro debe ser la Biblia, pero también debe de rodearse de libros escritos por hombres y mujeres espirituales que han aportado a la Iglesia y sobre cuyos hombros nosotros nos estamos levantando. Me encantó ver a los hermanos de GBU con sus publicaciones de Andamio, que creo que son lo mejor del panorama evangélico editorial, con gran diferencia, junto con otras editoriales como el Estandarte de la Verdad, Editorial Peregrino, que tienen libros que son sólidos, que son profundos, que han resistido el paso de los años y de los siglos y que siguen cambiando e impactando vidas. Debemos de leer libros que tengan ese contenido fruto de vidas dedicadas al estudio, al trabajo, al servicio, a la práctica de lo que vemos en la Biblia. Si no somos personas de estudio, si no somos hombres y mujeres de lecturas, simplemente vamos a ser esclavos de las modas, vamos a ser esclavos de la falsa doctrina o de cualquier novedad que nos pueda empujar en un sentido o en otro, pero sin la dirección de Dios. Así que yo creo que es el camino a seguir y me encantó, ¿no? Me encantó ver esa importancia y ese peso de la palabra ahí en Enrédate y ese fuego por compartirla en un contexto relevante. Quedan mucho tiempo de debate, muchas preguntas, muchas conversaciones, pero sobre todo, ¿no?, ver la capacidad que ha tenido ahí Enrédate de crear redes de trabajo, redes de amistad que superan luego ya ese fin de semana en Ugena para seguir avanzando. El mensaje de Elder sobre la unidad es algo que también quiero compartir, ¿no? Me gusta mucho tomar notas. Cuando tenía cuaderno, tomaba notas en mis cuadernitos y tengo cuadernitos para empapelar el Titanic. Bueno, esto es una exageración, ¿ok? Pero ahora con el iPad pues sigo tomando notas de todo. Y luego me gusta repasarlas y pensar, ¿no? El mensaje de Elder sobre la unidad me pareció alucinante. Sencillo, porque no es nada nuevo, no es, además él lo dijo, no voy a contaros nada nuevo, nada que no sepáis, pero con un énfasis en una oración de Jesús justo antes de morir, momentos para él cruciales y momentos para los discípulos que debían ser cruciales. Creo que debemos practicar y fomentar y cooperar en favor de la unidad del pueblo de Dios. Y esto lo tomo porque yo sé que hay mucha gente que es muy crítica con esto, ¿no? Yo provengo de un círculo y tengo el privilegio de provenir y ser de una familia denominacional que hace énfasis en el estudio de la palabra de Dios y en el conocimiento de lo que Dios quiere para la iglesia y para las vidas de las personas. Pero la unidad no está reñida con esto. Si la base de la unidad es el amor a la palabra de Dios, si la base de la unidad es la verdad y la Biblia, no debemos de tener ningún miedo de cooperar en favor de la unidad. Debemos de tener mucho cuidado porque estamos haciendo esfuerzos atomizados y aislados que podrían sumar en lugar de restar. Hace unos meses, además me encontré en la zona de Ciudad Real, Castilla-La Mancha, hay una agrupación de iglesias de distintos contextos denominacionales, ¿eh? Había pentecostales, había iglesias reformadas, había iglesias bautistas, había de todo. Y estaban haciendo un trabajo conjunto para llegar a los jóvenes, para tener encuentros juveniles donde los jóvenes se conozcan, reciban un reto de parte de Dios, usen sus dones y luego vuelvan a sus iglesias, sigan trabajando, pero con el aliento, ¿no?, que han recibido en esas reuniones. Creo que esa es una excelente forma de practicar y de vivir la unidad. Conozco iglesias que son de iglesias de distintos contextos, pero que comparten la visión. Por eso decía que la base de esa unidad es la verdad, es la palabra de Dios, la palabra revelada de Dios, la palabra escrita de Dios. Y están haciendo cosas juntos, haciendo cosas de muchísimo impacto. Y además estamos siendo mucho más eficaces a la hora de invertir los recursos que tenemos. Muchas veces estamos gastando mucho tiempo, unos pocos, en hacer cosas que si pudiéramos unirnos a otros podríamos ser más eficaces. No estoy hablando de grandes mega encuentros, estoy hablando de iniciativas a nivel local. Nosotros en Tiempo de Valientes estamos haciendo eso. Estamos sumando recursos de distintas iglesias en favor de los jóvenes, de los adolescentes, creando encuentros, creando relaciones y sobre todo compartiendo un reto del Evangelio sencillo y claro, sin escatimar el coste de seguir a Cristo. Y este es el único reto que necesitan los jóvenes y los adultos. Así que, bueno, no sé si Elder va a escuchar esto, pero jolín, Elder, tío, gracias, eres un crack. Y realmente Dios te movió a compartir ese mensaje. Y nada, todos los que seguisteis el hashtag Enrédate, pues os animo a seguir orando unos por otros y a trabajar, a coger el reto que nos lanzó Elder de trabajar en favor de la unidad y seguir cooperando más allá de estos encuentros anuales o bianuales o como sean, porque creo que queda mucho que hacer. Tenemos mucho que aprender los unos de los otros, mucho, mucho que aprender. Y hacemos muy bien en abrirnos a conocernos, a viajar, a ver, a escuchar a otros. Siempre queremos enseñar, pero pocas veces queremos escuchar. Y yo estoy deseando escuchar a otros y lo que estáis haciendo. Chicos, un placer compartir con vosotros este fin de semana. Si tú no estuviste en Enrédate, te animo a seguir esta y otros encuentros para conocer a otros y para seguir creciendo juntos y avanzando. Un fuerte abrazo. Hasta pronto.